Son las 9 y 59 minutos. Su programa, Manantial de Fe, transmitido diariamente de lunes a viernes en este mismo horario, dirigido y presentado por el reverendo Moisés Alvear, que a seguir tiene la palabra. Muy buenos días a todos nuestros amigos que están en la sintonía. Que Dios le bendiga. Este es el mejor saludo que puede usted escuchar. Que Dios, el que todo lo puede, el que todo lo hace, que todo lo ha hecho, que Él le bendiga en esta mañana. Aunque el día no está muy bueno, vamos a decir tan radiante, pero es el tiempo, es el clima. Más deseo que Dios le bendiga grande y poderosamente. Luego estaré leyendo para cada uno de ustedes, estimados amigos oyentes, un salmo maravilloso. El salmo 130, que dice así: De lo profundo, oh Jehová, a ti clamo. Señor, oye mi voz. Estén atentos tus oídos a la voz de mi súplica. Ja, si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Pero en ti hay perdón, para que seas reverenciado. Esperé yo a Jehová, esperó mi alma, en su palabra he esperado. Mi alma espera a Jehová más que los centinelas a la mañana, más que los vigilantes a la mañana. Espere Israel a Jehová, porque en Jehová hay misericordia y abundante redención con él, y él redimirá a Israel de todos sus pecados. Amén. Un salmo maravilloso, especial, que Dios nos tiene cada día para nosotros, una parte, una porción de la palabra inspirada, de la palabra sacra, la cual entra al corazón y hace una obra maravillosa, en la cual puede disipar toda pesadumbre, puede disipar toda cosa mala que muchas veces se abriga en el pensamiento o en el corazón. Oh, muchas veces nos sentimos tan alejados de Dios. ¿Cuántas personas vienen a mí y me dicen: Pastor, ore por mí, mire que a mí Dios no me escucha? Ah, sí, Dios le está escuchando. Yo le digo: voy a orar por usted, porque veo que su fe está muy baja o no tiene fe. Pero sí, Dios escucha las oraciones, mas Dios nos toma o nos deja tomar un tiempo para reflexionar. Y muchas veces acontece así: si mirares a los pecados, dice el versículo 3, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Nadie. Todos somos pecadores. Incluso la palabra de Dios dice que aún con el pensamiento pecamos. Por eso, ¿quién puede mantenerse en pie y decir: yo soy libre de todo pecado, soy impoluto delante de Dios? Nadie. Por eso nosotros, cuando miramos a Dios, después podemos decir como el versículo 6, que dice: mi alma espera a Jehová. Sí, hermano, hermana, espera en el Señor. No te desanimes. Hay un Dios maravilloso, lleno de amor, grande en amor y misericordia. Vine y traje un disco o un canto lindo, el número 3, que canta el coro Chorombo. Mire qué lindo este himno. Medítelo bien. Escuchado, que lo cantamos en nuestra iglesia con los hermanos. Muchas veces terminamos con los ojos mojados, con lágrimas corriendo por nuestras mejillas, porque sentimos tan cerca a Dios, lo sentimos en nuestra alma al cantar este precioso himno. Ven, alma que lloras, ven al Salvador. Sí, estimados amigos oyentes, y lo que dice la palabra del Señor le voy a leer ahora, concordando con este himno y aún con el salmo que he leído, que lo voy a leer en Mateo capítulo 11, el versículo 28. Dice así, Jesús diciendo, dice: Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. ¡Ah, qué precioso mensaje y qué precioso convite nos da el Señor! Un convite extraordinario que a lo mejor usted lo ha escuchado. Usted no va a la iglesia. Tal vez lo ha escuchado los hermanos en la calle o lo ha visto escrito en algún lugar lo que Jesús dijo, que vinieran, que vaya usted a Dios, vaya Jesús, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Ah, la gente se cansa, nosotros nos cansamos como humanos de tantas cosas. A lo mejor usted también, hermana o hermano, ¿no es cierto?, está cansado de luchar porque la corriente es fuerte, porque los problemas que se avienen, las discusiones muchas veces, las incomprensiones, está cansado de todo eso. Algunas veces también se cansó de caminar en el Evangelio porque ha esperado tanto tiempo, ha seguido andando en el Evangelio contra todas las oposiciones. Y usted se siente cansado de eso porque está solo, porque está sola. Pero mire, la palabra de Dios tiene la respuesta para eso. La palabra de Dios, cuando nos habla a nosotros, entonces lo mejor que podemos encontrar. Porque si nosotros estamos cansados, hay personas también que se cansaban mucho. Oh, cómo se cansaban de luchar, de seguir adelante, de poder hacer las cosas en contra de todo. Mismo uno de los grandes paladines de Dios, Moisés. Moisés, cuando sacó el pueblo de Egipto, en el desierto encontró una dura batalla, una dura guerra. Oh, cómo era cansativo esa guerra, porque era gente peligrosa y era gente en el cual era gente de guerra y venían a hacerle oposición a él. Y entonces hicieron guerra contra Moisés, pero la oposición era tan grande de Amalek que Moisés levantó sus manos al cielo como pidiendo ayuda de Dios. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él y se sentó sobre ella. Y Aarón y Ur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro de otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Sí, así muchas veces la guerra es tremenda, es aguerrida, es mortal. Y la guerra que tenemos espiritual, claro que pasa eso, claro que acontece. Por eso que Dios nos da esta parte a nosotros. Y hay un versículo, otro versículo para el que está cansado. Venid a mí, dijo el Señor, que estáis cansados y trabajados. Bueno, dice en Isaías capítulo 40, que es un versículo que siempre lo leemos. ¿Por qué? Porque es un versículo maravilloso, un versículo lindo, una parte de la palabra del Señor. En Isaías 40, el versículo 29, que dice, sí, se lo voy a leer. Dice, Él da esfuerzo al cansar y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Ah, ahí está la respuesta de Dios. ¿Está cansado? Recurra a la palabra de Dios, recurra a las promesas de Dios. Él le dice en esta mañana que venid a mí, así dice el Señor. Por eso que nosotros, los que creemos en el Señor, recurrimos a la oración cuando estamos en esa situación. Muchas veces también estamos preocupados, nos preocupamos de tantas cosas, de los hijos, de la familia, nos preocupamos del salario, de que alcance con el dinero que se gana para poder sufragar y poder estar al día de todas las cosas. Ah, hermano, hermana, hay un pasaje en la Biblia que nos trae a nosotros una grande lección en nuestras vidas. Cuando Jesús entró a la casa de su amigo, de Lázaro, y estaba allí María y Marta, vino, mire lo que dice, le voy a leer. Cuando estamos así preocupados por nuestras cosas, en Lucas capítulo 10, el versículo 40, dice que Jesús había ido entonces a la casa había ido a la casa de Lázaro y de Marta y de María. Y aquí en Lucas capítulo 10, el versículo 40, que le voy a leer, dice que Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria. Y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. ¿Por qué Jesús lo dice así? Porque en realidad las cosas de la casa nos traen afanes tan grandes. Y en esta mañana, si usted viene a Jesús, Él va a quitar entonces esa preocupación y le va a poner alegría y gozo. Si usted está afligido, se aflige por tantas situaciones, que los hijos están ya entrando en una fase difícil de tratar con ellos, que su esposo a lo mejor quedó sin empleo o está enfermo. Hay tantas cosas que nos afligen. ¿Qué dice la palabra del Señor? En Santiago, en el libro o en la epístola del apóstol Santiago, habla de esta manera, el versículo 13. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. Si está afligido, estimados amigos oyentes, hermana, joven, señorita, aún los niños se sienten afligidos, que no hayan que hacer muchas veces porque ven a sus padres tristes. Y entonces, ¿a quién recurrir? ¿A un psicólogo? ¿A un psiquiatra? ¿A un consejero de familia? ¿Por qué no, si puede? Pero sabe, la mejor de todas las cosas y de donde la mejor manera de recurrir, que no le cuesta nada, e ir a los pies de Jesús. Él por eso dice: ¿está entre vosotros alguno de vosotros afligido? Haga oración. Allí a los pies de Jesús encontraremos nosotros el alivio para nuestras almas. ¿No es verdad, hermano, que así sucede? Hermana, usted que va a la iglesia, ¿no es verdad que así sucede? Claro que es verdad. Cuando llegamos muchas veces al templo con nuestra cabeza una ebullición de cosas. Cómo es despejado todo con la oración, con los cánticos, con la alabanza del Señor. Sí, porque todas estas cosas las hace Dios para nosotros. Dios las hace de una manera maravillosa, que cuando salimos del culto, no hay nada que pueda decir: voy a ir a sí mismo. No, Dios tiene la respuesta. ¿Y está alguno necesitado? ¿Necesita alguna cosa? Fíjese que yo como pastor necesito tantas cosas. Cómo me gustaría tener tantas cosas. Pero el Señor la está dando de acuerdo a su voluntad. Así espero usted también. Así también crea en el Señor. Fíjese que en Mateo capítulo 6, el Señor Jesucristo nos habla. Le voy a leer del versículo 30 al versículo 33, que dice: y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis diciendo, no os afanéis pues diciendo: ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas. Pero vuestro Padre Celestial, escuche bien, sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Y dice, añade un poco más, dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Oh, ¿qué le parece? Qué lindo, ¿eh? Qué precioso. Eso es lo que nos habla el Señor. Eso es lo que nos dice Dios a nosotros. Que nosotros no estemos afligidos, porque Él, sí, Él sabe darnos por todas las cosas que tenemos o que pasamos, estimados amigos oyentes. Por eso le leo la palabra de Dios. Le leo la palabra de Dios. La palabra de Dios que es infalible. Sí, millones y millones confían en Él. Y Él soluciona nuestras cosas cuando estamos necesitados. ¿Necesita dinero? Yo también. ¿Necesita salud? Yo también. ¿Necesita que Dios solucione algunas dificultades que tiene? Yo también. ¿Y a quién clamamos? A Dios. Y Él sabe la forma mejor de hacerlo. ¿Usted se siente solo? ¿Se siente sola? ¿Aún en la familia? Yo muchas veces me he sentido así, solo. Tengo hijos que viven conmigo, hijos adultos, profesionales, que están siempre conmigo. Pero muchas veces me siento solo. ¿Sabe? Mire lo que dice el Señor en Isaías, capítulo 41, versículo 13. Porque yo, Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. ¡Ah, qué ayuda mejor! ¡Qué compañero mejor! El divino compañero del camino aquí te hace presente. ¡Sí! ¡Qué maravilla, qué maravilla! Esto es. ¿Y cuando estamos enfermos? ¿Qué pasa con eso? Tomamos remedio, ¿verdad? Tomamos medicamento, ¿verdad? ¿Por qué no? ¡Claro que sí! Pero hay un medicamento tremendo, aleluya, el cual cuando nosotros nos allegamos a él, yo lo voy a leer lo que dice Dios en Isaías capítulo 53, el versículo 5, que dice, mas él, Jesús, fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados, sanados, libertados. Ahí está el divino sanador. Sí, por su llaga fuimos nosotros curados. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilloso! ¡Ay, hay un salmo! El salmo el cual a nosotros nos habla cuando muchas veces nos sentimos desamparados. Nos sentimos solos, nos sentimos que nadie nos ayuda. Mire usted el Salmo 37, el versículo 25, que dice así: joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Estas son las promesas de Dios. Confíe en el Señor. Hay un Dios maravilloso que tiene la respuesta y la solución para toda nuestra vida y problema. Si estás cansado, si estás preocupado, si estás afligido, si estás necesitado, si te sientes solo, si te sientes enfermo o desamparado, Jesús te dice, venid a mí, todos los que estáis cansados y trabajados, y yo os haré descansar. Siempre encendida, recuerda. este momento de la oración, alleguémonos con fe al trono de la gracia de Dios. Gracias, Señor, por su palabra de consuelo, por su palabra de ayuda, Señor, por su llamamiento, por su convite que usted nos hace. Oh, sí, Señor, porque usted está con los brazos abiertos, esperando a todo el que sufre, a todo aquel preocupado, afligido, necesitado, enfermo. Oh, Dios amado, gracias, Señor, porque podemos, a través de la fe, recibir todos estos beneficios gratuitamente. Entonces, Señor, le pido y le ruego que escuche mi oración a favor de los enfermos, de los necesitados, de los aproblemados, de aquellos que sufren violencia intrafamiliar, de aquellos que están metidos, Señor, sumidos en la droga, en el vicio, en la pobreza. Oh, Dios mío, levántelos, porque su palabra dice que usted levanta del polvo al pobre y, Señor, usted saca del muladar al que está necesitado. Oh, sí, Señor, gracias por estas promesas. Confiamos en usted y le pido que aumente nuestra fe. Y usted, Señor amado, haga este beneficio maravilloso en cada uno de los que están en esta mañana. Señor, han clamado juntamente conmigo en esta oración. Gracias por su grande amor y bondad. Se lo pido, se lo ruego y lo recibo por fe en el santo nombre del Señor Jesucristo, el único y verdadero Dios, y la vida eterna. Amén y amén, mi amado y salvador Jesús. Bueno, mis estimados y queridos amigos radioyentes, gracias a Dios porque he estado una vez más con ustedes, y luego más estaremos la próxima semana o el próximo día, cuando Dios lo quiera, ¿no es cierto?, con cada uno de ustedes en este programa radial de la Radio Puente Alto 107.5, aquí en Puente Alto, el programa Manantial de Fe. Este programa que es de la Iglesia Apostólica Unicista de Chile, la cual en esta mañana ha traído la bendita palabra de Dios. Y le convido, vaya a la iglesia, vaya a la iglesia. La calle es José Victorino Lastarria, número 630, en la población Pedro Aguirre Cerda, aquí en Puente Alto, segundo sector. Sí, le convido, los días martes a las 8 de la noche, jueves a las 8 de la noche, domingo, qué día lindo para servir al Señor. Sí, a las 4 de la tarde, las hermanas Dorcas ya están comenzando su culto, que se anexa a las 6 de la tarde al culto general evangelístico para todos nosotros. Está convidado José Victorino Lastarria, 630, población Pedro Aguirre Cerda. Que Dios le bendiga. Esta mañana, el reverendo Moisés Alvear, este pastor, os saluda y desea la bendición de Dios para todos ustedes. Dios le bendiga.